caliente. Esa fila, hermano. Eso sí, yo no voy a hacer esa fila, ¿viste? ¿A dónde tengo que robar parqueo? Yo, vale parking. Estoy lleno, loco, búscate a Manny, llama a Manny. Ay, tampoco quiero ponerme las cintitas esas para el VIP, ¿oíste? Vale, ¿has dicho llamate a Manny? Javi, mira todas esas perras, mira todas esas perras. ¿Qué hay, qué hay, qué hay, coro? Mira ahí. Vamos a entrar al coche. Claro, vale, ya se está en el VIP. Hay perras en el VIP. Entro con el VIP nebuleando. Me da esta, está bellaqueando. Voy para la banda a pedirme a una parte de traque fea. Ya lo trago malo. Me decido por champán para ver si cae. Porque uno o dos perritas no vendría mal. ¿A qué tal? No sé tú, pero yo ya estando por la puerta me cayeron dos. Mere fanfarrón. No sé, a lo mejor me conoció. Se enteró por el coyote que cantaba yo. Anyway, pero no, feo, linda, no hay perdón. Con el ratillo industrial siempre ando yo. Pero yo necesito coger la grilla. ¿Dónde está? Wow, aquí están las Guanabanas. Chica, mueve el bum bum, ella quiere bugutu. Chica, mueve el bum bum, ella quiere bugutu. Chica, mueve el bum bum, ella quiere bugutu. Chica, mueve el bum bum, ella quiere bugutu. Ella entra a la disco, baila bien sensual. Camina como una diosa suelta y quiere más. Quiere bum bum, ella quiere bugutu. Cuando va para la pista va directa y aquí al papi. No, cabrón, tú no sirves pa' nada. Le gusta el whisky con agua, el limón con Bacardi, en agua los panty, la nena los party. Ven, pégate, baila, dame más, tú vas a gozar. Si me pides, yo te voy a dar. Dámelo, cógelo, pégate a mi pantalón, siéntelo. Y después dime si te gustó soquear. Porque no mueves lo que has movido o que tú quieres. Que me vaya para otro sitio, si te pegas, te salta. Te gusto, te guay y jangueo, montamos en la cama. Le gusta el whisky con agua, el limón con Bacardi. En agua los panty, la nena los panty. Y el pati bebé, para que baile el reggae. Acaríchame, pero no te me quites. Mira a ver, que yo tengo el control. Y tú me pides acción, y tienes la sensación. Yo te doy satisfacción, y aunque me digas que no, yo te doy lo tuyo. Sexo, mambo, daga de mo. A cualquier hora yo te doy acción. Y si te metes con nosotros, sentirás sensación. Chica, mueve el bum bum, ella quiere bugutu. Chica, mueve el bum bum, ella quiere bugutu. Chica, mueve el bum bum, ella quiere bugutu. Chica, mueve el bum bum, ella quiere bugutu. Oye, Georgie, a la verdad que las mujeres son una cigarra. Y más en la calle que dicen que nosotros somos como que los dueños del género. Papi. DJ Nelson. Manix. Richie Rich. Flow Music. ¿Y qué? ¡Que se joda! Y recuerda que no es Pau ni Pau, es Flow.